Signo lunar ascendente Leo. Siempre que hay luna nueva en Cáncer, es muy importante mirar a la espalda. ¿Qué es lo que cargas? ¿Qué mochilas son las que tú crees que te corresponde a ti cargar y resulta que lo estás haciendo por favor? ¿Qué emociones ya son las que te han desbordado del todo? ¿Qué situación en tu vida es la que ya necesita de un final? Para esto viene la luna nueva en Cáncer, mi querido Leo. Para esto, para que te propongas dar un final y drenar todas esas situaciones que ya no van contigo hacia el futuro. Date cuenta que al mismo tiempo Venus y Marte van a estar uniéndose en tu domicilio. Y esto también tiene mucho que ver con ese nuevo comienzo que estás haciendo a la hora de mirarte y a la hora de decir, este soy yo. Energía más que suficiente para poner en marcha una nueva estabilidad, tanto a nivel material y económico como a nivel de valoración personal. De esta forma llegarás a la luna cuarto creciente en Libra el día 17 de julio, que viene a dar un empuje a nuevas expectativas en tu vida, nuevas formas de comunicarte, nuevas formas de codearte con tus relaciones personales más estrechas, esas que precisamente estás revaluando. Durante toda la semana también habrá trígonos de agua. El Sol y Mercurio en Cáncer estarán en trígono con Neptuno y con Júpiter, los dos retrógrados. Así que esto tiene que ver muchísimo con ese cambio de ciclo emocional que también estás haciendo. Que fluya la energía y las emociones. Si tengo que dar un fin a una situación que ya me ha desbordado, entonces estoy mejor predispuesto para transformar compromisos. En esto consisten estos trígonos de agua. Alta espiritualidad para dar esos cambios de rumbo emocionales que necesitas. Enhorabuena, porque no siempre los amantes cósmicos se unen en tu domicilio. Así que aprovecha para reír, brillar y decir, aquí está el nuevo Leo.